Carol. Oh yeah, pequeños de rasgo. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros Ternasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos Ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que te da la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día excelente, cojonudo, de putísima malder para la gente que merecemos la pena. ¡La gente del rock! Damos también la bienvenida a este episodio número 269, sin guión, a Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sin guión y sin vídeo promoción. Ahora os cuento por qué se titula así. Se titula sin guión a secas, ¿eh? Hoy estamos arrancando con una gente que se llaman Southgate de Madrid. Es el nuevo sencillo este que suena, Wheel of Dharma, la rueda de Dharma. Como te digo, el nuevo sencillo de estos metaleros madrileños tras un primer EP en el año 2017. Este es el nuevo material que estás escuchando y disfrutando ya aquí para arrancar el podcast en riguroso directo correcto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltobatarradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde Zaragoza, Ciudad Heroica, ¡en Moral! Primer saludo para la tribu Ternasca, que ya nos indican, para todos aquellos que nos están diciendo vía el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu, pues que ya están en la escucha. Pues ese primer saludo va pero para la lata, no para el directo, va para la conserva, va para el podcast, para nuestra querida Alma Catalonia Crew. Y mira, si aprovecho ya y te saludo a ti también, que nos está escuchando a la hora que te dé la gana, en el lugar que te plazca, en el dispositivo que quieras, cuando te sale de las narices. Vamos hasta la capital para mandar saludos. Saludamos al Chetos y saludamos a Juanma. Nos movemos hasta Galicia para saludar a Silviña. Zaragoza Style con Eli Creator. Logroño Power, ahí está escuchando Diego. Más Zaragoza Style con Rubén. Regresamos a la capital para saludar a Eli de los Ratones Colorados y a Belén también. A Belén que igual también nos está escuchando. Y un último saludo antes de que aparezcan más ternascos y ternascas por el chat. Otro saludo para La Lata. Hasta Lorca, para Nica Sánchez. A Nica la ternasquica. Pues hoy no tenemos noticia tonta porque lo que tenemos es estreno en exclusiva. Ah, mira, me pone por aquí Elías que sí, efectivamente Belén está escuchando. Bien, hemos hecho bien. Estreno en exclusiva del segundo adelanto del inminente próximo disco de los barceloneses Tancada, una de nuestras bandas asociadas. ¡Wow, yeah! Y como esa canción se titula Sin Guión, pues Sin Guión se llama también este episodio número 269 de Pepe Tornasco. Bueno, pues los de Barcelona han vuelto a sorprender con un nuevo adelanto, esta vez en forma de video lyric y con la colaboración del prestigioso baterista Miguel Lamas, el rey de las camas. No es el rey de las camas, ese era otro Lamas, era Lorenzo. Bueno, Miguel Lamas, un importante músico y baterista galego, contratado por artistas de primera fila como Raimundo Amador, Miguel Ríos, Carlos Segarra, incluso artistas internacionales también. Este nuevo adelanto, una canción directa y con mucho gancho, ha entusiasmado a sus seguidores en redes sociales. Son estos mismos seguidores de Zancada los que están dando impulso a su campaña de venta anticipada, a través de la cual están consiguiendo un importante apoyo muy necesario para el lanzamiento discográfico. El pack preventa todavía se puede adquirir a un precio muy especial y en el artículo que acompaña al podcast cada día en Pequeño Ternasco hay enlace directo por si queréis entrar y apuntaros a esa preventa. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco poniéndoos las cosas facilitas. Bueno, pues no perdemos más el tiempo y estrenamos ya directamente ese segundo adelanto de los Zancada titulado Sin Guión. El proceso de cómo vivir. Un poco como aquí en Pequeño Ternasco, que tenemos escaleta, pero guionizados no estamos. Normalmente porque suelo decir lo que se me pasa por los huevos. De cualquier matiz, por el instinto vuelvo a replicar. Que decora mi atención por ser. dando zancadas aparece también por la tribu de Nazca Charlie Rock and Roll, Generación Suicida. Ya sabéis, todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por asaltomatarradiorock.com. Pero que ya veremos a ver, que igual hacemos cosas nuevas. Luego te llamo y te las comento, Charlie, para que no te pongas nervioso. Pequeño Ternasco. Hola, la. Se la vi. Cancan. Arabrit. Y Twitter. Y allí. Croissant. Suple. Creperi. Y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Canciones no aptas para metal cuñaos. ¡Ay, qué! Esta banda tiene un nombre fantástico para protagonizar esta sección. Son los Make Them Suffer. Hazles sufrir a las metalabebas, a las metalabebas. El tema que escuchas se titula Huesos, Bones, y viene incluido en el cuarto larga duración de estos australianos, un cuarto trabajo discográfico que tiene como título How to Survive a Funeral, cómo sobrevivir a un funeral. Ese al que quieren asistir todos los metalcuñados, las metalpacas, las metalabebas, al de Pequeño Ternasco. También tenemos a la escucha a nuestro compañero Dani del programa La Fauna. Si Generación Suicida va los sábados de 12 a 1, pues de 1 a 2, La Fauna, por Asalto Mata Radio Rock también, con el amigo Dani.

usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Bueno, vamos ahora hasta Sevilla, porque si no perdemos la silla. No, nos vamos hasta Sevilla para escuchar este tema adelanto de lo que será el segundo trabajo de esta banda llamada Culebra and Cheyennes. Voy a ser la reina de la noche. Que como podéis observar, practican un rock and roll de ese del de toda la vida. La canción que está escuchando esa canta Reina de Picas, pero Picas con K, como Pequeño Ternasco, todo con K. Está escapando al dolor. Siempre apuesta todo en la partida y pone toda la suerte en el azar. Cuando dispara sus cartuchos, corre el polvo blanco por el callejón. Nada la detiene, viene de un sitio. Pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcasts a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Lo dije el otro día e insisto, permítame que insista. No es mi estilo en absoluto, pero vaya pedazo de disco han sacado Sauron. En la ribera del río Tormes fui criado, en un ambiente hostil, sobreviví robando mi pobre triste. Continuamos en Andalucía, pero nos desplazamos hasta Cádiz para escuchar el tercer tema que te traigo extraído de música. El excelente último disco de los de San Fernando, de los Sauron. El tema, el Lazarillo de Tormes. En menos de 4 minutos te explican perfectamente la historia. ¡Chapó! El viejo me enseñó el arte del engaño. Me sufrí más fuerte de cada día. La vida es una batalla, la suerte que hay que vencer. Y cuando te cae el hombre ya no hay nada que perder. El ciego y el escudero, el fraile o el alguacil, jamás me dieron a cambio tanto como yo les di. Entre limosnas mendigaba por las calles, con la avaricia de quien nunca se complace. Dejé a mis amos porque no creía en milagros. Me compré una espada y todo en vano. Seguí el camino que siguen los fracasados, pero encontré un quehacer, me hice un hombre honrado. El cuento me quiso casar con la princesa, pero siempre amé a la sirvienta. La vida es una batalla, la suerte que hay que vencer, y cuando te cae el hombre ya no hay nada que perder. El ciego y el escudero, el fraile o el alguacil, jamás me dieron a cambio tanto como yo les di. Minuto más, minuto menos. si no me equivoco, estos Sauron, cuando comenzaron, se hacían llamar Sauron Landers. Y ya recuerdo que se les entrevistó en Senderos del Rock con el primero o el segundo disco que sacaban. Nunca les he prestado mucha atención, por lo que sea. No te sé decir una razón. Pero desde luego este disco me está llamando la atención poderosamente. Primero porque entra la primera. Está bien grabado, está bien producido, tiene unos arreglos orquestales brutales. El chico este que canta lo hace fenomenal, tiene una voz que enamora. Y la verdad es que es un discazo. Este no me parece para nada en absoluto haberse pasado de la raya a llamar a este disco música, porque es que es música y de la buena. Impresionante, impresionante trabajo de los Sauron. Y como dice Charlie por aquí, luego los éxitos se los llevan otros, ¿verdad? Este disco ya le gustaría a unos que empiezan por M, continúan por Ago y acaban por Oz sacar un disco como este. Bueno, en New York City no, que estamos en Zaragoza. Y nos vamos a por las bizarradas. Un primer titular que nos hizo llegar ayer Alma y que me dejó con el culo torcido, ya no por el titular, sino del medio del que venía. ¿Tú te acuerdas, Rosa, del periódico El Caso? Sí, ¿aún existe? En papel no lo sé, pero en versión digital sí. En versión digital sí, y desde luego el titular que vamos a leer es uno de esos titulares que hacen que ese periódico se llame como se llama. El Caso. Impresionante, impresionante titular. Anda, alégrame el día. Ahora mismo te lo alegra Roxa Rosa. Una mujer muere envenenada por un error haciendo patatas fritas en casa. Ay, Dios. Morirse por hacer patatas fritas. Y no es precisamente que estuviese haciendo una cuba y se haya caído dentro, no. Es todavía peor, es todavía más patético y todavía, como no, más bizarro. Una mujer ha muerto envenenada por un terrible error mientras hacía patatas fritas en su casa. La mujer, que había preparado patatas centenares de veces, se equivocó de aceite y murió intoxicada. La víctima es Carol Olfis, la prima de Mike Olfis. Carol Campoviejo, una mujer de 74 años de la localidad de Ripley, en el Reino Unido, que, sin querer, puso aceite de motor en la sartén. Pero que lo tenía al lado de... Sí, tenía el aceite de motor ahí, al lado del aceite de soja con el que cocinan los británicos, o el de girasol, o lo que utilice, porque el aceite de oliva... Le sale más caro a ellos. Sí, le sale más caro, no me jodas, que tiene muchas perras en el Reino Unido. Bueno, en fin, que sí, que tenía el aceite de motor ahí. Ya. ¿Por qué? Nunca lo sabremos. ¿Qué pasó? Que el humo que emanaba este aceite era sumamente tóxico y enseguida hizo perder la conciencia a la mujer, que cayó desplomada. Al cabo de unos minutos, sin embargo, despertó y tuvo fuerzas para llamar a emergencias alertando de lo que estaba pasando. La casa estaba llena de humo y la mujer era incapaz de encontrar la salida. Enseguida llegaron los servicios de emergencia, que consiguieron rescatarla con vida. 3 camiones de bomberos, la policía y una ambulancia fueron hasta su casa. La mujer, que aguantó consciente, fue trasladada rápidamente al hospital, donde los primeros días parecía que saldría adelante. Después, sin embargo, había tragado tanto humo tóxico, había tanto residuo tóxico en sus pulmones, que su estado fue empeorando y finalmente murió 12 días después en la UCI. Es que lo de ahogarse en un vaso de agua y esto es muy parecido. Es que mira que no somos de poner noticias de estas que se muere gente. Si las ponemos es porque son tontos del culo. Y esta señora, a lo mejor la tonta no fue ella. Igual fue, yo qué sé, un nieto que jugaba y le metió el aceite. O el marido que tiene Alzheimer y que se lo dejó ahí con... Yo qué sé qué le pasó a la pobre señora. Pero ya lo veis, amigas y amigos, ternascas y ternascos, la vida es un peligro constante. Estás haciendo unas patatas fritas y en un despiste tonto puedes hacer que tus hijos... queden huérfanos. There's no fairy tales to read here, no damsels in distress. Huérfanos, Orphans, que es la canción que estás escuchando ya de una gente que se llaman The Agonies. Y que es el nuevo sencillo de los death melódicos canadienses liderados a la voz por Vicky Sarakis, que da nombre a su sexto y más reciente trabajo, un trabajo que ya salió para septiembre del año 2019, pero que continúa en boga, y de ahí que salga este nuevo sencillo. Orphans, huérfanos, The Agonies. No les deis patatas fritas a los huérfanos, que igual os morís con vosotros también. Bueno, tenemos mucho bueno a la escucha hoy, ¿eh? Tenemos también a Pedro de los Black Bomber, que no había visto todavía que me había puesto este comentario al respecto de los Auron. Dice que algún disco parecen los Blind Guardian de Españistán. Dice Silviña, joder, hace unos años salió una noticia de uno que usó aceite de motor como lubricante con su pareja. Si es que vale para todo menos para hacer patatas fritas. patatasradio.com. Vai buscando algún camello pa' pillar de speed. Solo tengo tres talegos, medio gramo para ti. He encontrado uno de ellos y no me quiere servir. Si solo hay una papela, piensa un poco en mí. ¡Pompón! Véndemelo, véndemelo, véndemelo, véndemelo. Pues no la había puesto a posta, pero esta cuña de coña nos viene como pizza al culo para el siguiente titular. Esta cuña del véndemelo, véndemelo. La policía prohíbe vender gominolas de ositos borrachos en Bilbao. Me encanta que los planes salgan bien. Pero no os preocupéis, en el resto de Españistán se puede seguir pillando. ¿Dónde los venden? Solo las han prohibido en Bilbao. La polémica batalla... No sabía yo que vendían ositos borrachos, ¿no? Eso, ¿eh? La polémica batalla judicial iniciada por la multinacional alemana Haribo, la de los ositos, contra la empresa vasca Ositos & Co. ¡Co! ¡Pásame un hocico de esos! Ha dado un paso más. La policía ha impedido vender en un bar de San Ignacio, en Bilbao, los ositos borrachos. Unas gominolas con un 15% de alcohol que Haribo ha demandado por considerarlos un plagio de sus famosas chuches. No fabulosas, tampoco es que sean fabulosas. Con alcohol a lo mejor, pero solas no. Que se te quedan pegadas en la muela y no hay manera de quitarlas después. Los ositos con alcohol fueron creados por tres jóvenes estudiantes de la Universidad del País Vasco, Ander, Tamara y Julen, y empezaron a comercializarse hace más de un año. Desde entonces se han vendido medio millón de estos ositos tanto por internet como en bares. Todo. Pues no les iba nada mal la cosa, ¿eh? La multinacional les envió hace unos meses un burofax instándoles a cesar la comercialización de su producto, y aunque los jóvenes emprendedores siguieron con su venta, desde que recibieron la misiva, los problemas no han hecho más que aumentar. Tras esta nueva polémica, los jóvenes han explicado que los agentes exigieron la retirada del producto, alegando que estamos en un proceso judicial. Aún así, los tres muchachos aseguran que apuestan por no rendirse y siguen comercializando sus ositos. Con cinco sabores: vodka con naranja, o sea, el típico destornillador, ginebra y fresa, que está muy de moda con los gin tonics, whisky con cola, bueno, el cubata de verdad es el ron con cola, pero bueno, la mayoría lo reconoce como el de whisky con cola, ron con piña y tequila con limón, ¿eh? Oye, pásame un osito mojito. Oye, ¿no lo tenéis de pacharán? Hombre, igual con eso les vale, ¿eh? Cambian los sabores y ya han cambiado de negocio. Que vuelvan a iniciar la demanda. Trucos hay para todo. Pero parece ser, amigas y amigos, que la venta de estas gominolas ha entrado en caída libre. Y caída libre, Free Fall, es el nombre del proyecto en solitario de Magnus Carlson. Magnus Carlson's Free Fall. Aquí tienes otro sencillo extraído de We Are The Night, el segundo trabajo del proyecto en solitario del guitarrista, entre otros, de Primal Fear. En este tema, titulado Sueños y Cicatrices, Dreams and Scars, colabora Renan Sonta, de los Electric Mob, que los escuchamos hace poquito, hace un par de semanas, y que nos molaron un montón, ¿recordáis? Bueno, pues ahí está. Renan Sonta con Magnus Carlson, Free Fall, Dreams and Scar. Y lo está escuchando aquí, en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo, en tu recto, que se emite de lunes a jueves, a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock. Asaltomataradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica. ¡En moral! Y además se venden ositos de esos que no se venden en Bilbao. You said a cry for help, like prayers from a tree. You were always by my side. Dice Silviña, con los de Bilbao a topa, güey, nada sacan un huevo Kinder sorpresa a lo grande. Con la botella entera. Y un saludito con un poquito de Loroño Power para la lata, para Javi Truman. Dice Elías que él quiere gominolas de osito con whisky, ¿que dónde se compran? Pues en Bilbao no. A ver, en tu barrio que seguro que hay. Si estás en la sintonía de Salto Mata Radio Rock.com, viene ahora un programazo cargado de novedades que hace que pongas los cuernos bien en alto. ¡Horns up! Si nos está escuchando enlatados, en conserva, en podcast, pues eso es que has encontrado el player de Pequeño Ternasco, porque no nos cansamos de compartirlo a diestro y siniestro. Y también tienes un montón más de players de podcast de todos los programas de la parrilla de emisión de Asalto Mata Radio Rock.com. Cada uno de esos programas tiene también su lista de podcast y la puedes encontrar pinchando en el menú principal, arriba del todo de la web, en lista de podcast, y ahí se te despliegan todos en orden alfabético. Entra, pincha y disfruta. Estamos llegando al final de la semana ternasca, Rosa Rosae. Intensa, divertida, bizarra. Hemos pasado de todo. Joder, vaya semanita. Y de regalo no me han hecho el vídeo promoción. Regadito. Atentos a los detalles y las pistas. Pero si hay una tradición en este podcast, en riguroso directo en tu recto, es que cada final de semana ternasca, o sea, si cada jueves, este programa lo cierra el más grande de los rockeros de este país. Los jueves cierra el Boni. Y hoy lo hacemos con este tema titulado Infierno. Esto es de un infierno, vienen los Charlie. Que venía incluido en el doble disco incandescente. Ya sabéis que venía un CD que era en eléctrico y otro en acústico. Pues este Infierno venía en ese acústico de incandescente, segundo trabajo, primero tras la disolución de Barricada del rockero navarro. Con Boni nos despedimos como cada jueves, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Wakanda. Cascarla hasta lunes, Roxa Rosade. Muchos besos, abrazos, disfrutar de fin de semana, ser muy malos y hasta lunes. Ese será tu destino. Acabas de abrir el tarro las esencias. Madre mía, se has dicho palabras juntas, Rosa, Rosa. Pues amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros. Aprovechar el fin de semana al máximo. Contagiaros de coronavirus tanto como podáis, total. Si no lo hacéis vosotros, ya lo están haciendo el resto, porque no hay más, no paran de haber rebrotes, en fin. Pero en cualquier caso, si estáis medio dormidos en el metro, en el tren o en un atasco, ya sabéis que la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Así que tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. El lunes aquí estamos otra vez. ¡Agur!